hace presencia, quiere perriquita. Hermosos bigotudos. ¡Cumpla que dieta! En el baile yo te ando buscando. Si te encuentro te llevo a mi casa. Vas a menear, te voy a dar masa. Mueve la burra, mueve la burra, mueve la burra, no te cabe una. Baila en el caño, siempre tanguita, hace presencia, que eres perrita. Yo te ando buscando y seguro que voy a andar zorreando. Si te encuentro te llevo a mi casa. Vas a menear, te voy a dar masa. Mueve la burra, mueve la burra.